Perfecto, Vander Boom. Muchos están molestos porque soy diferente y se cambia el ambiente cuando llego yo. Tal vez no soy el perfecto que ustedes quisieron, pero estoy seguro que me muevo por mi fe. Todo de este mundo es vanidad, todo se acabará, pero tú no lo ves. Y eso es por eso que trabajé y ahora estoy aquí, gracias a mi fe. Si todo este mundo es vanidad, todo se acabará, por los míos trabajé. Y es que yo no miro para atrás, mi mente está en avanzar. El peso del cielo, ustedes dudaron de mí como Melo, rompiendo tobillo en la cancha y ahora me llaman Carmelo. Ellos me juzgan a mí, pero míralo ahí con anzuelo. Se creen que yo no voy a hablar de mi fe, no tengo miedo. Saludo a la gente peñuela, rapeando yo soy vieja escuela. Diamantes vienen con la tela, si te pasa te meto una pela. Estamos hablando de flow, los demonios los tengo below. La tentación se presenta, pero yo digo que no. Sabiduría, mucha energía, estamos aquí para servir. Vi, las bendiciones son mil y nunca vamos a dormir. Y we taking the bread to the streets. Este plato está lleno de beats. El Dios que yo alabo es fuerte, even when I'm weak. Mi fe más grande que un kilo mostaza, no tengo mordaza. Rapeando bien duro si desde mi casa Jesús me abraza. Soy como Sadra, me sallaba negro caminando sobre una brasa. No soy Mr. Jason tirando los pesos, pero andamos melaza. Y dime qué tengo que hacer para hacerlo entender. Lo tengo pensando sobre lo que canto, pana, y eso lo sé. Vistiendo la ropa de reino, así como Mefibosé. Rapeo tan duro que tengo los rappers dándole vuelta a casé. Vanidad es lo que veo, con el enemigo guerreo. Llegó el mister dando las clases hasta en la hora de recreo. Lo que yo tengo no es mío, Dios me lo presta y sonrío. Me dijo que tire la barra, yo que estoy ready a hacerte el desafío. Todo de este mundo es vanidad, todo se acabará, pero tú no lo ves. Y eso es por eso que trabajé y ahora estoy aquí, gracias a mi fe. Si todo este mundo es vanidad, todo se acabará, por los míos trabajé. Y es que yo no miro para atrás, mi mente está en avanzar. No me detendré por las aguas de la vanidad y los placeres. Siento que me frenen, el Espíritu Santo me da los poderes. Se cambia el ambiente, llegan los que brillan sin oro en los dientes. No te me molestes, ni te desesperes. Este mundo es la corriente como Pikachu, defensa ofensiva como el Wing Chun. Mi pecado era rojo como el cachú, me blanquean ahora alérgico como machu. Mi Dios es demasiado duro y lo sabes tú. Siempre está conmigo como una Yankee Blue. Como un león es que tengo la actitud, controlando la selva con rectitud. Escribiendo epístolas como Corinto y Galatas. Antes estaba atrás, ahora voy adelante como el emblema que le ponen a un Cadillac. Mi hermanito, mi fe mueve las montañas. Cuando miro para atrás, la vista se empaña. Esto va a retumbar de New York a España. Su palabra en mis ojos como la gaña. Soy el hijo del rey Simba. Ellos quieren que me quite, me rinda. Si lo que tú quieres, la otra se te brinda. Somos cristianos, pero se te rinda. Papá Dios lo ponemos de norte. Para el cielo sin usar pasaporte. Dile Bermuda como es que lo hacemos. Andamos con Jesús y con su torque. A mí tú no me hables de banco. Yo ando con el Espíritu Santo. Andamos fajos como negros para poder un día vivir como blanco. Jesús me cubrió con su manto. De su cheque me dio un adelanto. Me dijo que vuelve para atrás, pero que siga predicando mientras tanto. Desde entonces me mantengo firme. De la calle tuve que salirme. Yo tengo un contrato con Dios, por eso es que nunca hubo nadie que me firme. Tu malicia se nota visible. Yo dándole fuego como llegaron las barras con más doble tempo, los verdaderos incorregibles. Todo de este mundo es vanidad, todo se acabará, pero tú no lo ves. Y eso es por eso que trabajé y ahora estoy aquí, gracias a mi fe. Si todo este mundo es vanidad, todo se acabará, por los míos trabajé. Y es que yo no miro para atrás, yeah. Mi mente está en avanzar. Yo no encuentro las palabras para poder expresarme. Con agradecido me siento por todo lo que he hecho y sigue haciendo por mí. Mil gracias por estar siempre a mi lado y ser mi apoyo cuando más te he necesitado.